labios me besan a distancia. Estás a mi lado donde esté. Si no es por ti, no quiero ser. Si no es amor, dime qué es. Enamorado de una nube que pasa deprisa sobre mí. Aunque estés lejos, quiéreme. Mientras te quiero desde aquí, tu amor me despierta cada día. Y siempre esperando desde aquí. Tu vida es tan tuya como la mía. Y mi corazón vuela hacia ti. Y mi corazón vuela hacia ti. Está en mí cada segundo. No existe distancia entre tú y yo. Aunque nos separe medio mundo, estamos unidos, amor. Tu amor me despierta cada día y siempre esperando desde aquí. Tu vida es tan tuya como mía y mi corazón vuela hacia ti. Corazón vuela hacia ti. Y mi corazón vuela hacia ti.